No nos maten, no somos peligrosos, estamos en peligro. Esa fue la consigna de una marcha que se realizó hace unas semanas, desde la Plaza Libertad hasta el Ministerio del Interior. Fue convocada por colectivos que, entre otras cosas, reclaman la implementación real de la ley de salud mental. Y en ese momento la marcha era en reclamo por dos personas que fueron asesinadas por la policía. Una de ellas el 14 de mayo en Durazno, y la otra el 4 de junio en Montevideo, en el Hospital de Clínicas. Esto da cuenta un poco, ¿no?, de que dos personas que con padecimientos de salud mental fueran asesinadas por la policía cuando estaban atravesando una crisis. Da cuenta de alguna forma del imaginario que tenemos sobre el tema de la salud mental. Hace unos años se aprobó la ley de salud mental, que está muy poco se ha implementado. Y también hay otro tema que tiene que ver con la elección de las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que actualmente se está en tratamiento para designar a quien va a reemplazar a Wilder Teyer, que fue uno de los directores que renunció, y ahí el Parlamento está tratando el tema de quién le va a suceder. Para conocer un poco más de estos temas, estamos en comunicación con activista social, integrante de la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, Hilde Sanz. Bienvenida, Hilde, al Mundo Le Falta un Tornillo, y gracias por la comunicación. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, regio. Le faltan unos cuantos tornillos al mundo, ¿no? Sí, sí. Es que esto quedó de un tango de hace mucho tiempo, pero el mundo no. Le van quedando pocos tornillos, podemos decir, ¿eh? Es un poco eso. Podemos analizarlo a nivel local y a nivel mundial, ¿no? Porque estamos en manos de personas que no tienen criterio alguno. Sin duda. A las cuales yo no sé si se los ha puesto a considerar su salud mental. Pareciera que no. Ahí está. Hilde, contanos un poco el estuvimos hablando hace unos programas sobre el tema este de las personas que fueron asesinadas por la policía, que es tremendo, ¿no? Llega a un punto lamentable, ¿no? Que habla un poco de cómo está la situación de la salud mental en el país, de alguna forma, ¿no? En el imaginario colectivo, ¿no? Cómo las capacidades que hay para también de parte del Estado para abordar digamos, el tema, ¿no? Sí. En primer lugar, el chico de Durazno se llamaba Lucas. El chico de... Estoy hablando de gente de menos de 25 años, ¿no? Sí. Que fue ejecutado en el hospital de clínicas, se llamaba Franco. Bien. Y yo no me quiero olvidar de Dolores Milagros, que nadie empuñó un arma contra ella, pero las alternativas que le dejaron fueron suicidarse en el CASMU. Porque a veces el arma no es visible y no es ejecutada por otro ser humano, pero las circunstancias son las mismas, la violencia. En el caso de Lucas, quiero aclarar que era un muchacho que muchas veces tuvieron que recurrir a la policía para poder controlarlo, porque sus brotes, cuando se descompensaban, eran muy fuertes. Y nunca había ocurrido lo que ocurrió. Fueron 8 disparos. Tremendo. No solo los disparos, sino el maltrato, cómo lo arrastraron hasta la caja de la camioneta, de una un nivel de violencia e insanía que no es tolerable a nivel de nuestra comunidad, no puede ser tolerable a nivel de nuestra comunidad. Tremendo. Y luego lo de Franco. Franco era asiduo al Villar de Vaux, donde lo conocían hacía tiempo y donde de alguna manera lo contenían, yo te digo, desde la ternura, porque Franco era capaz de enojarse mucho, pero como me decía la persona, una persona del Villar de Vaux que ha estado muy cerca de él, le ofrecías algo dulce, un chiste, y él se aflojaba y pedía perdón por lo que había dicho, perdón porque había estado violento. Él lo que necesitaba era un acompañamiento desde otro lugar, ¿no? Para lo cual el Estado, a través de los distintos gobiernos, nunca, nunca ha dado las soluciones. Tremendo. Estos dos crímenes ocurrieron en este gobierno. De cualquier manera, también analizando con el psiquiatra Vicente Pardo, él me decía que no conocía hechos que se resolvieran de esta manera. Esto habla de que realmente, a 8 años de que se ha votado la ley de salud mental, que fue aprobada por todos los partidos, que la salud mental fue tema de campaña. Es más, algunos candidatos se ganaron votos porque hablaban descaradamente de la salud mental sin saber de lo que estaban hablando. Nosotros sentimos que hemos sido botín de campaña electoral. Bien, Gilde, y bueno, el Ministerio de Salud Pública hace, bueno, hace en particular, hace en mayo por ahí, aprobó, digamos, las prioridades y desafíos para el quinquenio, un documento que habla en general de la salud pública, digamos, de todos los objetivos. Y también recientemente anunciaron comenzar a implementar la ley de salud mental por parte del Ministerio de Salud Pública con un piloto en Río Negro. ¿Qué conoces de las propuestas que hay tanto a nivel del Ministerio de Salud Pública, a nivel general del sistema de salud, como de ACE, las propuestas que tienen para relativos a la salud mental? Que como bien decís, fue un tema que estuvo bien presente en la campaña electoral. Lo que te voy a decir es muy desalentador, porque nosotros, las organizaciones de familiares, hemos intentado por varios medios que nos recibieran las autoridades, tanto de ACE como de MSP, y hasta ahora no nos han recibido. Por lo tanto, al 3 de julio te diré que no hay nada implementado. El tema de la salud, ¿sabes qué? Voy a agregar un dato, porque en lo que va del año se suicidaron 5 policías, ¿no? El último se suicidó estando en servicio. ¿Con esto a qué voy? Es cierto que quien empuñó el arma es quien mató a estos muchachos. Ahora, ¿hasta dónde le cabe toda la responsabilidad a esos policías que empuñaron el arma? Que ellos no están preparados porque ni siquiera tienen protocolos de cómo actuar frente a una persona que está descompensada. No, no, incluso aún teniendo alguna sensibilidad con el padecimiento mental, creo que, por ejemplo, no son conscientes que la persona que está descompensada no es la persona que estás viendo, porque esa persona descompensada está escuchando, sintiendo a través de todos sus sentidos, visual, olfativo, y todo su pensamiento no está conectado con la realidad. Por lo tanto, cuando se encuentra en una situación de descompensación, puede estar sintiendo que está en el medio de una guerra y que si él no mata, lo van a matar a él. Por decirte algo que todos eventualmente podemos comprender. O que se siente culpable de algo y que él quiere que no lo prendan, que no lo agarren. Entonces se va a defender. Mientras no entendamos eso, ¿cuál es el estado de una persona descompensada? Es difícil que una persona, a una persona incluso no le venga hasta miedo. Y ese miedo, en el caso de que la persona tiene un arma, lo desenfunda, ¿y para qué es? El arma es para matar. O sea, y máxime si tenés miedo. Si ignorás cuáles son las causas de esa situación de violencia. En el caso de Franco, en particular, Franco no quería que le dieran el alta. Y ese día le firmaron el alta. Pero él no quería el alta. Porque para Franco, ese día el alta significaba la calle. Y era un gurí que le tenía mucho miedo a la calle. Incluso no, no, yo no, no, no sé demasiado, pero ponele que con esto de vivir en la calle se cruzan muchos problemas, entre ellos el consumo. Y no sé, ponele que le habían amenazado con una paliza, no sé, pero él a la calle no quería volver. Y por eso él se enojó tanto. Ahí, desde mi punto de vista, primero fallaron los equipos de salud mental del Hospital de Clínicas, falló la guardia interna del Hospital de Clínicas y llamaron un refuerzo. Si fallaron el equipo de salud mental de Clínicas, que se supone que habría enfermeros, asistentes sociales, un médico de medicina general, en el mejor de los casos un psicólogo y un psiquiatra. Pero si falló el equipo de salud, porque estamos hablando de sufrimiento mental, no estamos hablando de otra cosa que no es el sufrimiento mental. Y para eso, solo un equipo de salud mental es que nos puede brindar garantías. Bien. Por eso yo no me la tomo con el policía, para nada, sí, con las autoridades que no han encarado el tema. Y de alguna manera personalmente me solidarizo con los efectivos policiales que se encuentran. Te voy a decir, muchos están sufriendo, padeciendo, pero si a alguno se le ocurre decir que se siente mal psicológicamente, automáticamente le quitan el arma y le quitan las posibilidades de trabajar y hacer 2-22. Entonces, imagínate que nadie es capaz de cortarse las manos de esa manera, ¿no? Porque tienen que llevar la comida a su casa. Pero volviendo a los dos muchachos que fueron ejecutados por la policía, lo que está fallando son los planes, lo que está fallando es el primer nivel de atención, que no es esto, ¿no? Esto es la crisis, o sea, no, esto no es el primer nivel de atención. El primer nivel de atención es advertir en los lugares de trabajo, en los clubes, en las escuelas, en los liceos. ¿Cómo son los vínculos? Si están distorsionados, si hay un nivel de violencia verbal o física que no se controle. Y ahí hay que intervenir. No veo nada de eso. No, yo personalmente no veo nada de eso. Bien. Los familiares, te aclaro que tampoco, ¿no? O sea, a nosotros no nos han convocado. Se está manejando todo entre paredes. Tuvimos un contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y, bueno, mostraron mucha disposición y se manifestaron muy, muy atentos y preocupados porque fuimos a informarles, los familiares, de lo que estábamos viviendo. Porque entre tanto pasa el tiempo, nosotros seguimos viviendo situaciones de descompensación, porque el equilibrio es muy, muy frágil, ¿sabes? Porque prácticamente solo estamos medicando. Solo estamos medicando. Gilde, bueno, comentabas ahí la reunión que tuvieron con la Secretaría de Derechos Humanos, pero también comentaste que solicitaron reuniones a nivel del Poder Ejecutivo, otras reuniones, no sé si con Presidencia o Ministerio de Salud Pública, y no han sido convocadas hasta este momento. Estamos en previo también en pleno proceso de elaboración de la ley de presupuesto, que en definitiva es donde se definen las políticas que se van a implementar en el quinquenio. ¿Saben algo al respecto de qué planes hay? Si bien, como mencionaba, están hechos en cuatro paredes, ¿tienen alguna información? Si hay algo de... ¿Se va a implementar la ley de salud mental? ¿No se va a implementar? ¿Si hay presupuesto? Porque, bueno, requiere un presupuesto específico, porque es un cambio, digamos, en el abordaje de la salud mental bastante importante, que requiere asignarle un presupuesto para poder hacer esa transición, digamos, entre el modelo actual de internación en lugares de asistencia monovalente, digamos, a bueno, a hacer un proceso de un abordaje integral de lo que es la salud mental, ¿no? Bueno, te tengo que decir que no. ¿A quién solicitaron las reuniones, Gilde? Las reuniones oficialmente no hemos tenido. ¿Pero a quién, con quién solicitaron reuniones? Al Ministerio de Salud Pública y a ASE. Y a ASE. Y Y no no. hemos tenido reunión, no hemos tenido respuesta. Ahí está. Hace un tiempo ya Esa que es la verdad. solicitaron las reuniones. ¿Perdón? ¿Hace tiempo que solicitaron las reuniones? Sí, hace un mes más o menos. Ahí está. Bien, y de... Porque pensamos, ¿sabes por qué? Pensamos que nos iban a convocar. Ahí está. Tuvimos esa ilusión. Porque creo que te he dicho en alguna otra oportunidad que nosotros somos personas de, no sé por qué será, pero tenemos una actitud positiva y de esperanza, ¿sabes? Siempre esperamos. Bueno, no, no nos han convocado, es más, solicitadas las reuniones todavía no se han efectivizado, pero es más, nosotros mirá que además se pidieron reuniones con el Ministerio del Interior también, Y tampoco. porque el diálogo se tiene que plantear a todos los niveles. Ni que Y hablar. nosotros, si algo estamos convencidos, las organizaciones, que esto no puede pasar solo por el Ministerio de Salud Pública. No puede ser una solución biologicista. Esto nos afecta y nos afecta a todos, porque algo que puede ser muy pasajero se puede convertir en algo crónico, algo permanente, cuando no se resuelve a tiempo. Y no hay, no existen soluciones. Por ejemplo, el otro día me llamaron de Rivera, tenía que escuchar un audio de una señora absolutamente desesperada, diciendo además que se iba, que no le quedaba otra que suicidarse, ¿tá? Bueno, llamé a dos personas de acá de Montevideo para ver si se podía acercar a alguien y la verdad que la respuesta del Mides fue muy buena, inmediata. Tenías que escuchar el segundo mensaje de la señora. Estaba feliz porque habían ido. Vive en el costado de un arroyo, entre chapas, obviamente, que no tiene dónde cocinarse el alimento, es a prender ramitas. Y estaba feliz porque habían ido y le habían llevado esto y lo otro y lo otro, y que le habían estimulado para que volviera al hospital a ver el psiquiatra y el psicólogo. Es tan poquito lo que se necesita en algunos casos, tan poquito, que nosotros lo que se necesita es mucha sensibilidad y políticas, realmente políticas de salud mental, se tiene que involucrar, mira, desde la universidad, a través de todas sus clínicas, veterinaria, derecho, arquitectura, porque, por ejemplo, se van, suponte que finalmente se construyan las casas de medio camino. ¿Cómo las piensan construir? ¿Cómo piensan construirlas? ¿Piensan construirlas replicando el modelo Asilar, por ejemplo? ¿Poniendo seis cuchetas en una habitación para que vivan 12 personas? No, estamos muy errados. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que... Yo insisto mucho y aunque parezca una frivolidad, pero es muy importante recuperar la dignidad humana. Dignidad que pasa por tener ropa limpia, por tener un cepillo de dientes y saber lavarse los dientes, por poder tener un dentista, por poder agarrar los cubiertos que por años no los agarraron en el hospital porque era un peligro, por mirarse en un espejo no sea un sinónimo de arma. Y eso, yo no quiero dramatizar, pero la realidad es muy tremenda, muy tremenda. Para la sociedad, para la población más pobre de nuestra sociedad. Bien. Para el grupo más pobre. Sí. Lo que no quiere decir que en las clases pudientes y con recursos esto no ocurra. Ocurre igual, pero no se vive de la misma manera. Sin duda. Gilde, el tema de la salud mental fue tema de campaña electoral. No tienen nada de información, digamos, de cuáles son los planes del gobierno al respecto. No. Yo compartí esto de ACE, me parece casi insultante el punto 3 referido a la salud mental, con todo lo que hay que hacer. Sí, es como lejos de lo que... Parece, es como, capaz que lo podemos leer, si te parece. Sí, el punto 3. Sí, bueno, para que la gente se entere. Ahí está. Es un documento que aprobado en el 22 de mayo del 2025. Ajá. Por el presidente de ACE, Álvaro Danza, y el vicepresidente Daniel Olesker, son quienes firman la resolución, que son, dice, prioridades y desafíos para el periodo 2025-2030 de ACE, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, o sea, de la salud pública. Y el punto 3, que refiere a la salud mental, dice, debemos ser parte de abordar una prioridad en Uruguay como es la salud mental. Ello implica abordar integralmente el tema tomando en cuenta todo lo relacionado con la internación y el primer nivel de atención. El avance relevante en 2011, estancado luego de 2014 del Sistema Nacional Integrado de Salud, con la incorporación de la psicoterapia como parte del Sistema Integral de Salud, debe ser una referencia para ACE y un punto de partida para el fortalecimiento de su estrategia de salud mental. Al mismo tiempo, son necesarios mecanismos de fortalecimiento de las respuestas de ACE en situaciones de urgencia, en tiempos de espera y en la capacidad de internación. En ese sentido, es un objetivo la reconversión del Hospital Vilar de Bo, tanto lo que respecta a su planta física como a la estrategia asistencial monovalente. En ese conjunto de acciones es clara la relevancia de fortalecer los equipos de salud mental en todo el país y alinearlos en una estrategia central de ACE. También aquí es necesario abordar con otras instituciones como MSP, MIDES, Junta Nacional de Drogas, y por ende la coordinación en el Gabinete Social será central. Eso es todo lo que dice el documento de las prioridades para y desafíos para este quinquenio en lo que respecta a salud mental. No se menciona de ningún lado ni siquiera la ley de salud mental, ¿no? No, permitime, eso parece una intención, una voluntad. Nosotros queremos un plan. ¿Me entendés? Yo dije, pero acá, por favor, decime cuántas casas de medio camino se van a abrir, cuántos equipos de profesionales se van a formar. Vos sabés que en este momento no hay institución alguna que forme operadores terapéuticos. Va, sí, la UCUDAL. La UCUDAL tiene cursos que si los pagás los podés hacer. La Facultad de Psicología no los tiene. La Facultad de Ciencias Sociales no los tiene. ¿Qué serían los asistentes, dijiste? Sí, mira, se les puede llamar de varias formas, ¿no? Le llaman operadores terapéuticos, acompañantes terapéuticos, asistentes, le llaman también operadores, ¿no? Son personas que en estas estructuras que nosotros llamamos casas de medio camino o viviendas asistidas, tienen un rol prácticamente social. Yo he observado el éxito que tienen, pero así lo puedo afirmar cuando existen, porque son muy pocas las casas que los tienen, que los contratan, y si los contratan terminan echándolos porque las diferencias son grandes con las directivas que vienen desde la gerencia de estos lugares, porque el ROI que tienen es la incorporación, por ejemplo, de hábitos en las casas de medio camino, hábitos de higiene, hábitos en los vínculos, del respeto, del buen trato, de la vida digna y el reconocimiento de todos los derechos humanos que tienen. Yo no conozco psicólogos que desempeñen esta tarea con tanta eficiencia como quienes están formados concretamente para la tarea de acompañante, porque ellos no observan a la persona con el interés del académico. Saben qué necesita cada persona y esa persona cómo la acompañan. Pero esos equipos no existen, no existen. Cuando hablamos del primer nivel de atención, tendría que haber en cada escuela una persona con estas características. En cada liceo, uno, dos, para que puedan resolver los temas de la convivencia, por ejemplo, de mejor manera. En cada club deportivo, en cada espacio recreativo. El otro día hablaba con una compañera de Paysandú y le decía, vos fíjate, en las plazas hay guardias. No sé si están armados, pero son guardias que van a cuidar qué. Van a cuidar el mobiliario de la plaza, que no rompan un banco, que no rompan un árbol, pero nunca a ningún intendente y a ninguna organización se le planteó, pongamos operadores, pongamos gente que intermedie, gente que comprenda, que sepa dialogar y que no los eche, que no los expulse, porque mientras están ahí y si hay una respuesta social, cultural, entonces los tenés al alcance, los podés controlar, controlar en el sentido de organizar para salvarlos. Sin duda, estamos lejos, lejos de la respuesta Pero por eso te estoy típica del diciendo, Estado. y que me digas que eso es lo que plantea ACE, eso es una intención, parece, no sé, es como que viven en un mundo de fantasía. Es más un deseo, Eso Gilde. es un deseo, sí, es un Sí. deseo, es una O sea, expresión de yo, voluntad. si me permite, ¿no? Yo escuchándola, y escuchando todo lo que dijo, y siento que hay como en este tema como muchas violencias, ¿no? Sí. Pero me parece que una de las peores que hay es la omisión. Sí. O sea, porque es algo que está ahí, que es silencioso, que puede durar años. Porque vos, en otro tipo de violencias, de repente física, como lo que pasó últimamente, salta en los medios y bueno, hace un poco de ruido y no sé qué. Pero en esto de la omisión, por parte del Estado, por parte de las autoridades, por parte de quien sea, de quien se tiene que ocupar, está eso de ese silencio, ¿no? En esto que vos decías de que hace, era como un borrador que les estaba dando, Sí. y es eso, es como bueno, quizás de repente, y no deja de ser una omisión. O sea, desde ese lado y desde todo lo otro, ¿no? O sea, de que no nos ocupamos, de que quizás el cuerpo policial que vos hablabas, no está preparado, de que todas esas cuestiones tienen una omisión atrás. Y creo que dentro de todas las violencias que se manejan en este concepto, me parece que es la más pesada, me da la sensación. Sí, porque estoy de acuerdo con vos, porque ni siquiera nos conmueve, nos apela, nos moviliza, está ahí. Mira, yo no quiero politizar la cuestión. No, no, pero esto está fuera de cualquier No, te color, voy a ¿eh? explicar, te voy a decir, la frase del presidente, hay que estar ahí, refiriéndose a cómo se comportó la policía. Hay Sí, que estar ahí. Sí, hay que estar ahí. claro. Hay que estar ahí, justamente. Hay que cambiarle Y el tono. el tono, exacto. Hay que cambiarle la coma, Sí. el signo de admiración. Hay que estar ahí. Hay que saber qué hacer. Y para eso hay que formar a las personas. Sin Porque duda. ese es el otro tema. Si nosotros contratamos a alguien, no sé, que entra al lavadero del hospital y asciende y pasa a hace un cursito de enfermería y pasa a atender en sala, escúchame, eso no es estar formado. Eso es simplemente hacer algo para que te asciendan. Claro. Pero la rigurosidad y la evaluación constante de cómo es el comportamiento. Y otra cosa, mirá, que yo no lo he visto, no sé qué va a pasar, que son los organismos de contralor y las comisiones asesoras, que en las comisiones asesoras y en los organismos de contralor está la sociedad civil, nosotros tenemos delegados, ¿sí? Pero yo, como te decía, tenía muchas esperanzas de que se nos tuviera en cuenta. Tuvimos, mira, una charla con un diputado que nos convocó, él nos convocó, quería saber nuestra opinión. Después solicitamos una reunión a la directora de la Secretaría de Derechos Humanos, porque para nosotros la Institución Nacional de Derechos Humanos no existe. Y si querés pasamos a un otro tema. Ahora vamos a ir a ese punto. Ahí está. Pero te quiero decir, nosotros y nos recibieron y fuimos cuatro organizaciones y además yo te puedo decir que cuando, por ejemplo, los familiares estamos, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos o nuestros amigos. Cuando está la sociedad civil sensible, la que está cerca del problema, entonces, ¿cómo no nos van a tener en cuenta? Nos tienen que tener en cuenta. Además de todas las instancias de la academia, todo eso tiene que estar. Pero sin olvidarse de este conocimiento que hemos incorporado a nuestra cotidianeidad, la sensibilidad que tenemos para mirarle la cara a nuestro familiar y saber que está al lado tuyo, pero que no está, que su mente está absolutamente por otro lado. Como Y con cada que tema, ¿no, Gilde? Que bueno, estar lejos, tomar las decisiones lejos de o en forma inconsulta con quienes están viviendo las distintas temáticas, lleva a bueno, justamente eso, ¿no? Que se por ahí se planteen soluciones para problemas que no existen porque van por otro lado, ¿no? No, no. Gilde, bueno, yendo un poquito al tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la última vez que estuvimos en comunicación, que fue en marzo, cuando bueno, una serie de organizaciones estaban solicitando la destitución de la presidenta en ese momento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Carmen Rodríguez, por una situación de acoso laboral hacia una funcionaria. Y luego de eso vino la renuncia de Wilder Tejer y de Leñani recientemente. ¿Qué situación está lo de Carmen Rodríguez? Y ahora se está en proceso de elección, digamos, de quién va a reemplazar a Tejer. Sí, bueno, después al poquito tiempo presentó la renuncia a Leñani. Ah, sí, capaz que le erré, no sé qué dije, pero quise No, decir Leñani. Tyler No, Taylor sí, luego Leñani, que y capaz luego que Leñani, dije otra. ¿sí? Y Sí. a su vez tenemos un expediente que, a ver cómo decírtelo, desde mi voy a hablar en mi nombre por dos temas. Bueno, en primer lugar, cuando se presenta una renuncia, bueno, primero tiene que ser aceptada y después tienen que pasar 45 días para que la comisión bicameral que se conforma para resolver el tema, tiene 45 días para convocar Para a la resolverlo, sociedad civil ¿no? para que Presenten un candidato. proponga nombre, ¿sí? Bueno, hubo ya el llamado para la sustitución de Tyler, de las cinco personas las organizaciones presentaron, dos fueron rechazadas. Una porque no tenía, las organizaciones que lo presentaron no tenían número de registro en la institución de derechos humanos, por lo tanto, no estaban en condiciones de presentar a nadie. La otra fue porque estaba inhabilitada, porque había cumplido función pública y se necesitan tanto periodo en que no haya participado de ninguna organización del Estado. Y quedaron en camino Mariana Mota y y Fossati. Ah, y Y una tercera quedó, persona. bueno, y quedó otra persona más, que esa persona fue presentada por una comisión que se llama de Derechos Humanos del Uruguay. Igual que Fossati, ¿no? Dupetit es la otra persona. Ay, Dupetit, ahí está. Ellas dos fueron presentadas por esta organización que defiende a las, entre comillas, víctimas de la subversión. Imagínate, no quiero ni hacer un juicio, pero en carrera están Fossati y Mariana Mota. La percepción, esto para sustituir a Leñán, ¿qué está pasando A Taylor. con Tyler? ¿Qué está pasando con Rodríguez? Le están dando una vuelta absurda porque esta señora Rodríguez presentó ante el Consejo de la institución, presentó, no, ante la Cámara, ante la Comisión, presentó un reclamo diciendo que lo suyo lo tenía que resolver lo contencioso administrativo, que no corresponde por el carácter que tiene la institución. La institución no es un organismo que dependa administrativamente de nadie, es autónoma. Y la institución, el consejo de la institución, resuelve, que te lo voy a leer, la comisión denuncia con las conclusiones a las que arribara y a las consideraciones del dictamen jurídico solicitado. Aclaremos que se cuestionaron dos dictámenes jurídicos y llamaron a un tercero. Corresponde concluir en que se han configurado elementos constitutivos de acoso laboral. En definitiva, en atención a lo expresado en el considerando precedente y lo establecido en la ley de, en el capítulo quinto de la ley de creación de la institución, corresponde la remisión de estos antecedentes a la Asamblea General a fin de que determine las medidas a adoptar. O sea, que esta persona ya tiene que estar fuera, porque el propio consejo, que es quien debe evaluarlo, consideró que había habido acoso. Por lo tanto, no tiene, ya después de esto, tiene que pasar a la bicameral para que elijan otra persona, porque esto ya está más que saldado. ¿Sí? Eso estamos hablando que fue en febrero o marzo, que, ¿no? La resolución de febrero, por ahí. No tengo la fecha acá. Bueno, pero creo que fue por ahí. Sí. Alrededor de febrero, o sea que el Parlamento desde febrero a julio no ha podido expedirse sobre si corresponde la destitución. Claro, primero consultó al jurídica de la del Parlamento Parlamento, y después lo envió a un tribunal de facultad, de una clínica de facultad de derecho, y no quiero, bueno, no voy a... Bien, y... Las preguntas que se hicieron a la Facultad de Derecho, en las preguntas que se hicieron a la Facultad de Derecho, no se incluyó esta resolución del Consejo Directivo. Porque lo último resuelve, dado por concluido el procedimiento de acoso laboral de conformidad a las previsiones del protocolo correspondiente, estando a las conclusiones indicadas en el considerando de la presente, remitir las actuaciones a fin de que se sirva a resolver sobre las medidas a adoptar en atención a los elementos que surgen del procedimiento realizado. No había que hacer más nada. Clarísimo. Lo que queda claro con todo esto es que en definitiva están debilitando enormemente a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ya con la última elección de sus integrantes, que principalmente fueron propuestos por partidos políticos, cuando la ley mandata que deberían ser propuestos por las organizaciones sociales, fue un paso como bastante... Sí, pero te voy a decir, la lista 404 sigue insistiendo de presentar personas. O sea, una de los candidatos era de la 404. Ahí está. Y bueno, el caso de Fossati también es bastante... Bueno, el caso de Fossati no la presenta una lista partidaria, pero la presenta una institución que de derechos humanos no tiene nada. Está clarísimo. Entonces, ¿sabés lo que nosotros sentimos? Es que por alguna razón... Por alguna razón estamos dando varios pasos atrás en lo que tiene que ver con los derechos humanos, pero varios, ¿eh? Porque a mí no me queda claro, de verdad no me queda claro que cada legislador a conciencia y sin negociar y sin transar elija al mejor. No me queda claro. De verdad no me queda claro. Para mí es muy probable que salga. Nosotros como Asociación de Familiares presentamos junto con 23 organizaciones a Mariana Mota. Fuimos 24 organizados. Todos los demás fueron presentados por, bueno, una cantidad de listas partidarias. Y de esta organización, y después de estos otros que no les dieron número de registro. Y bueno, ahí lo que está en juego, además, en particular con la sustitución de Taylor, es que, bueno, que se siga adelante con la investigación de los detenidos desaparecidos y, bueno, todas las causas que tienen que ver con la desaparición en la época de la dictadura, ¿no? Que Mota, sin duda, que es la reemplazante, digamos, de cajón para ese perfil. ¿Querés que te diga algo? Para mí, ponele que salga con el voto, con los votos suficientes, pero acá están incidiendo los partidos políticos. Politizar, todo es política, ¿no? O sea, si no nos movemos como seres políticos, no sé qué hacemos. Pero partidizar no, y menos con los derechos humanos. Entonces, yo conozco a la señora Fossati por los medios nada más, pero sé lo que ha hecho. Sé cómo se ha comportado, lo sé. Sin duda. Y sé cómo ha protegido a algunos políticos. Eso entonces no lo siento bien, y siento que un instrumento tan maravilloso como podría ser que realmente se pensara en los derechos humanos, lo están destrozando. Así es. Bueno, no sé a dónde apuntan, ¿sabes? Tremendo. No sé a dónde apuntan. Bueno. Pero nosotros apoyamos a Mariana porque con todas las dificultades que han tenido, porque han sido enormes, la búsqueda es un símbolo. Los derechos humanos son todos, ¿no? Y todas las personas necesitamos que se defiendan nuestros derechos. Y no es que haya víctimas de primera, ni de segunda, ni de tercera. Pero es la causa nacional el saber qué pasó con los desaparecidos. Sí, además no se puede confundir lo que es el terrorismo de Estado con las personas que fueron víctimas, digamos, de acciones, digamos, de grupos guerrilleros. O sea, no, eso no es el terrorismo de Estado. Confundir eso es como bastante básico, ¿no? Si bien nadie está objetando lo que puedan haber padecido esas personas, los derechos que puedan tener y demás, no sé, una cosa es terrorismo de Estado y otra cosa es ser víctima de, digamos, de, bueno, de alguna acción de algún grupo guerrillero, lo que fuere, ¿no? Además los culpables pagaron, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, Gilde, queremos agradecerte mucho la comunicación. Quiero pasar un aviso. Con esto de la ley de salud mental y la falta de cumplimientos y la falta de voluntad política y de presupuestos, ¿y sabés qué? De ideas, de imaginación, en la que la dignidad humana y el buen trato y el derecho humano deben primar. En función, si vos tenés en cuenta eso, todo lo demás es formar gente, armar soluciones habitacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Creamos una comisión entre varias organizaciones que se llama Comisión por la Plena Implementación de la Ley, Comisión Nacional por la Plena Implementación de la Ley de Salud Mental. Es un ámbito muy amplio que nos ha costado un poco salir, bueno, fue la que convocó a la marcha, que nos ha costado un poquito salir porque tenemos que hacer muchos acuerdos, ¿no? Bien. Bueno, pero buenísimo. Bueno, estamos en eso y Vamos cuando arriba. tengamos el documento se los mando, ¿sí? Perfecto. Por ahí hacemos alguna comunicación cuando lleguen a los acuerdos y a la síntesis de sí, los ya temas. Estamos ahí. Perfecto. Ya estamos ahí. Buenísimo, Gilde. Queremos agradecerte Bueno. mucho la comunicación y estamos a las órdenes en la medida que haya Bueno. novedades Bueno. o falta de novedades y haya que O sí. reclamarlas. Exactamente. Un fuerte abrazo. Bueno, igual. Chao, chao. Gracias. Después me pasan el link para poder compartirlo con las asociaciones, ¿sí? Buenísimo. Fuerte abrazo. Chao, chao. Chao. Charlamos con Gilde Hans, integrante de la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, sobre, bueno, salud mental y también sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos y, bueno, el cambio de autoridades que se están dando en estos momentos, se están tramitando en estos momentos. Bien lamentables esos procesos, como nos comentaba Gilde. Nos vamos a escuchar un temita de los que seleccionó Marquiños para el día de hoy, de esta música del mundo, y en particular vamos a escuchar un tema de Yuval Cohen Quartet, y el tema se llama Avia, del álbum Winter Poems de Yuval Cohen Quartet. ¿Vamos? Ah!